¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Con poder.

amenazada por la tempestad. Siento tu presencia. destrozo me da. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder, y en nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. gozo ahora tengo yo. Nada necesito, ya soy feliz, pues todo lo tengo con mi Jesús. Solo en Jesucristo encontré la paz, alegría y gozo ahora tengo yo. Nada necesito, ya soy feliz, pues todo lo tengo con mi Jesús. Escoge amigo el bueno. adelante. Y no me importa que el diablo se atraviese. Y si algún día en Cristo muero, no lo lamenten que soñando duermo. Y en amor están unidos. Los que esperan su venida. Y en amor.